vamos al libro del día de hoy. La semana pasada, cuando hablamos de un libro que recreaba un poco la historia de la brujería o de las brujas y las brujas en la historia, se llamaba precisamente, yo dije que lo iba a relacionar con otro libro que estaba leyendo por ese momento y que tiene mucho que ver, porque en aquel análisis de la Edad Media, sobre todo la parte más dura de esa persecución, digamos, ocurrió en la Edad Media, tuvo mucho que ver la Inquisición, y que es un desprendimiento de la Iglesia, ¿no? Que en Italia se llamó el Santo Oficio, y recurría, para relacionarlo, a un querido escritor, para mi gusto, que ya lo he comentado tanto y cada tanto aparece una reedición y voy armando, y creo que me queda muy poco para completar todo lo que escribió. Es decir, llevo 7 años juntando, que es Leonardo Sciascia, o Sciascia, como dicen en un italiano un poco más puro. Sciascia, en el año 67, creo que es este libro, escribió o reescribió una historia real que él llamó La muerte del inquisidor. ¿Y qué es la muerte del inquisidor? Bueno, primero que Sciascia, yo lo que rescato es esa visión que tiene. Yo lo descubrí, y digamos que cada vez lo voy descubriendo una cosa más, porque es la visión descarnada y autocrítica, siendo tan italiano como fue y tan siciliano como fue, la visión descarnada del siciliano de esa época, ¿no? No te olvides que también hay que poner en contexto Sicilia. ¿En qué contexto? ¿En el año? Sí, y bueno, acá te vas a decir el día. Bueno, el libro, como te decía, publicado en el año 67, ambientado entre el 25 o 26 de marzo y el 4 de abril del año 1657. Mirá dónde nos remontamos. ¿Qué pasa en esa época? En esa época, Sicilia, que ha sido tierra de paso de cuanta invasión hubo, también perteneció al Reino de España. Y en ese momento, el inquisidor que muere, que es el eje central de este libro, que es a su vez un ensayo, se llamaba Don Juan López de Cisneros. Mira, ¿qué haría ese apellido en Sicilia? Claro. Ahora, bueno, pero en 1657 tenía peso. Es la historia, en realidad, de un fraile que se llamaba Fray Diego Lamatina. Fray Diego Lamatina había sido sometido a varios procesos, porque aparentemente era un contestatario que había tenido varios pecados para el Santo Oficio, que no eran pecados, sino que eran, se salía de los cánones normales, exactamente. Entonces te llevaban al Santo Oficio con el libro muestra un Santo Oficio con cárceles que eran modelo. Mira, no había plasma por casualidad, que no era así. Es decir, hay una versión escrita por los propios italianos pro Santo Oficio que te dice que era fantástico, cuando en realidad, capítulos más adelante, yo voy a obviar esto porque son muy duros. Por ejemplo, algunas de las mujeres detenidas con el tratamiento que se le daba, que llamaban el de cuerda, que evidentemente era un estiramiento por colgar. Ay, Dios. Bueno, eso era parte del... las torturas. Sí, eso era parte de reivindicarte y recuperar y decir, como dijo alguna vez Galileo, ¿no? Te retractás porque te iba la vida. Claro, si no. En algunos no alcanzaba es como el retractarlo. Y este fray, Diego de Lamatina, no, o Diego Lamatina, no, en realidad hay un documento publicado en el año 1575. En el año 1575, en Racalmuto, que es un pueblo de donde era Sciascia y de donde era este Diego Lamatina, había, en 1575, escucha, 8 familiares y un comisario del Santo Oficio. 2 años después, 10 familiares y un comisario y un maestro notario de una población de unos 5.000 habitantes. 5.000 habitantes, fíjate, cabe decir que el Santo Oficio tenía más fuerza de la que hoy tienen los carabinieri, con el doble de población. Uh-huh. Claro. Es decir, Claro, eran poquitos. Era un sistema de contralor. Mm. Porque vos podías pasar de los pecados más graves, que podían ser sexuales, a la blasfemia, y alguien te denunciaba, y bueno, iba al Santo Oficio, te pasaban por un interrogatorio. Ah. Este Diego Lamatina. Había como un juzgamiento, sí, no solamente la denuncia. Sí, sí. ¿O valía más la denuncia que lo que...? Valía, creo que valía más la denuncia. El buen efecto de cómo era el tratamiento después y cuántas ganas tenía de decir. Oh. Esta mujer, que es una de las mujeres protagonistas, juró y recontrajuró que ella no tenía nada que ver ni con la brujería, ni con la hechicería, igual, ni con nada, pero por las dudas, en un país, en un mundo machista aparte. Claro, ¿no? Pero bueno, era por eso. Por las dudas. Y la otra pena que te daban era lo que comúnmente, viste que en los refranes o en los dichos populares se dice llevar el San Benito. Sí. Bueno, el San Benito era el saco bendito. Vos tenías que, cuando te liberaban, tenías que andar por el pueblo con una especie de túnica corta amarilla con la cruz de San Andrés, que era el hábito de la infamia. Vos no te podías sacar eso. Vivías los años que te daban de condena por la calle con el San Benito. Tenías que cargar el San Benito. Entonces todo el mundo te señalaba con el dedo. Porque habías cometido para eso un pecado. El hecho de llevar la vergüenza. Era como estar marcado. Claro, el Diego, el fray Diego este, encadenado, lo llevan. Entonces acá es donde las dos versiones, ya se aclara cuáles son las dos versiones. La versión de él y la que investigó, donde este buen cisnero lo iba a visitar a la cárcel. Y la versión de Yaya que dice, se lo trajeron. Cuando te lo trajeron era para palo y a la bolsa, digamos, traducido en el lenguaje corriente. Cuando lo van a llevar, rompe, estaba como si fuera esposado, y con la cadena esa, digamos que el inquisidor pasó a mejor vida. Dos o tres días después pasó, fue sepultado con grandes pompas y todo lo demás. Y el fray... obviamente tiene un final trágico, que no es lo más claro, pero fíjate las nociones. Dice, la única noción que los sicilianos tienen del pecado se halla, esto lo dice un siciliano puro y siciliano como se hace, dice, se halla condensada en este proverbio. Está escrito en siciliano, mi pronunciación no debe ser la mejor, pero yo voy a usar la traducción. Sí. A quien tiene comodidades y no se sirve de ellas, ni siquiera el confesor lo absuelve. Es decir, ¿qué te estaba diciendo? Cuando vos tenés una oportunidad, agarrala. Ese era un código moral, porque hay que tomarlo, hay que ponerlo en contexto, cómo una denuncia te podía cambiar la vida o todo lo demás. Bueno, había un tribunal, dice que no había grandes herejías. Por eso que el tribunal estaba como un órgano de contralor o de policía secreta, pero no había tanta energía. En este caso particular hay un muerto, por eso este sacerdote o este fraile tiene un final trágico, ¿no? Claro. Hay otra cosa que hacían, una cosa que en el siciliano se llama lucudaru. Algún siciliano me va a decir que pronuncio mal. Bueno, tengo sangre siciliana, pero no hablo el dialecto. El collar, ¿qué era lo cudaro? Una de estas cosas, de los castigos que tenían, fíjate qué suavidad y dulzura tenían. El collar era un utensilio de hierro que se abría y se cerraba por medio de un mecanismo igual al collar de los perros. Y que estaba unido a la pared o a un palo exterior, en la calle, desnudo de la cintura para arriba y bien untado de miel, el calumniado o el calumniador, mejor dicho, debía permanecer expuesto ante la gente unas horas, dos o tres horas lo que tocaba. Entonces, infame dice que en el collar te pusieron comido por las moscas tres largas horas. Es decir, el escarnio público era eso. Claro. Imagínate vos en el 1600... un tipo con el torso desnudo no debía ser lo más normal. Y encima untado con miel, era un simpático bárbaro, una suavidad. Mío. Bueno, este libro habla de todo esto. Este libro habla de del final y habla de este Fray Diego, que es el disparador, y que antes de que lo quemaran, le dice al inquisidor: cambiaré de opinión y fe y me someteré a la Iglesia Católica si me das la vida corporal. Le dijeron que la condena era incambiable y no sí. se cambiaba, y entonces dijo: ¿para qué dijo el profeta? A los pecadores se los debe perdonar, más o menos, no es la traducción literal. Y entonces dice que el profeta, le contestaron, habla de la vida espiritual, no de la material. Entonces dice: pues entonces Dios es injusto. Con esas palabras es el final de este, uh-huh. este fray, que marca toda una relación que yo traje a colación con el otro libro, con toda una historia que se desarrolla entre los años 1300, 1700, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con una justicia que terminabba, sí, sí. en el mejor de los casos, arrodillado y con el San Benito puesto, y si no, quemado o ahorcado, que eran más o menos las opciones. Dice, para redondear la idea de este libro, dice: esta palabra, antiquatum, es en cualquier caso la única vislumbre que, en el cómplice silencio de su contemporáneo, nos permite intuir la herejía de Fray Diego y avanzar la hipótesis de que su error fue plantear el problema de la justicia en una época absolutamente injusta. Claro, él en realidad estaba defendiendo de distinta manera. Sí, estaba defendiendo en realidad a una familiar humillada. En esa época, ¿qué le importaba ser humillada? Mujer que era relacionada con un sobrino de él, y había tenido un compromiso. Claro. Y lo que él, lo que este fray hace es poner en valor la injusticia. Claro. Y ese fue el gran pecado. No lo perdonaron. Bueno, más adelante, claro. los 70 o 50, entre 50 y 70 años después, lo reivindican casi como un santo. Como un santo. Pero ya dice que no, que para él es un hombre que mantuvo en alta la dignidad del hombre. Claro, bueno, viene bien esto para el día del abogado, justamente hoy, ¿no? Con el tema de la justicia. Esperemos que sea más bueno la justicia. Lo que el propio autor dice, cosas. Y cierro con esto: lo que el propio autor dice es que, y está en una faja que envuelve el libro, este texto es el que más aprecio de todos mis escritos. Mirá que escribió, ¿eh? El único que releo y, sobre todo, el que aún me devano los sesos. Esto es lo que dice Siaya de este libro, que lo sacudió y que lo obligó a rever un parte de la historia de Sicilia, y la historia de lo que es esto, el Santo Oficio, la Inquisición, un historiador de alguna manera. En realidad, él fue docente y en realidad muchos de los libros, que son ficciones, están basados en trabajos de investigación. Este libro tiene un trabajo de investigación muy interesante, de manuscritos y cosas encontradas después del año 1600 y algo, ¿no? ¿Te hubiera gustado ser profesor de historia o historiador? Porque veo que te gusta mucho indagar sobre los años pasados, ¿no? Sobre cosas. No sé si por la historia o por la literatura me gustó llegar siempre, pero siempre me apasionó encontrar, no bajar del pedestal a los que están en el pedestal, pero sí por ahí encontrar las debilidades o el costado humano, en serio. Y hay muchos casos, bueno, tendríamos un día para hablar de esto. Sí. Hay muchos que fueron mitos, que por ahí, si no hubiese pasado tal cosa. Dentro de unos días prometo traer un libro que habla un poco de esto, de muchas cosas. De desmistificar. Sí. Está bueno. Está bueno, porque nos da un conocimiento distinto. Un libro que tiene el título, y no quiero equivocarme porque estoy empezando a leer, que se llama Lo que Robinson Crusoe le contó a Lolita. Así que mirá qué amplitud. Y están muchas cosas de la literatura que no son ciertas, algunas que son erróneas. Bueno, Bueno, tenemos el sorteo. Hoy vamos, Daniel, a sortear el libro de Humberto Eco. Sí. Para el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Sí, y como andamos con espíritu navideño, sí, vamos a agregar dos paquetes de libros más hoy, porque se ha anotado mucha gente. Entonces, el de Humberto Eco se lo lleva María Guillermina, con número 663. Un paquete con libros clásicos, de la literatura clásica, es un paquete que tiene tres o cuatro libros, sí, creo que tres, me parece. Gustavo con el 250. Y un paquete con libros de autores locales, Leticia con el 300. Bueno. Terminación 300. Bien. Así y después lo cuelgo en el... Para, proceso. Ya empezamos a sortear, para lo que viene vamos a sortear también el Túnel de Sábato, un clásico. Otro paquete de libros clásicos para un segundo. Y un paquete de autores locales para un tercero, que lo haremos durante el mes de septiembre. Y otro paquete de... autores locales también. Ah, bueno. De autores locales. Bueno. Muy bien, muy muchas bien. Gracias. Con esto... Ah, no, esperá, perdón. Te finalizamos con la frase del día. Ay, cierto. Y te voy a decir por qué la traje, porque tiene relación con algo que fui a ver el fin de semana. Okay. Cuando llegue la inspiración, sí, que me encuentre trabajando. ¿Sabés quién lo dijo? Está en la exposición por estos días, Pablo Picasso. Mirá, qué bueno. O sea que recomiendo que vaya la gente, que vaya a verla. Muchas gracias, Daniel.